hoy se va a llevar adelante un paro docente en 9 provincias, en los sindicatos de educación nucleados en la CGT, por bueno, razones más que conocidas, ¿no? Que tienen que ver con con el salario docente que no está alcanzando absolutamente para nada, situación de la cual damos fe, pero para poder hablar con más propiedad sobre el tema, tenemos en contacto a María Luisa Nasif de SADOP, Sindicato de Docentes de Escuelas Privadas. Hola María Luisa, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, acá estamos. Esperando que nos cuentes un poquito sobre esta medida de fuerza que se va a llevar adelante para el día de hoy, ¿no? Bien, es un paro nacional docente en todo el país. Es el paro de hoy de los gremios nucleados en la CGT. Las razones son las de público conocimiento, uh-huh, que el gobierno nacional ha dejado de enviar los fondos, el fondo compensador, fondo de incentivo docente y conectividad a las provincias, y además no llama a la paritaria nacional, llamó el martes a una reunión de la paritaria nacional después de mucha insistencia de los gremios, y no da piso salarial. Es decir, que estamos los docentes de la Argentina con un piso salarial de noviembre de 2023, que es la última vez que se reunió la paritaria nacional, de 250.000 pesos, que es lo que seguimos ganando aquí en Mendoza, por ejemplo. Claro, que está ahí. Con el agravante. Sí, perdón, rayando la línea que de eso pobreza. Es con FONIT. Sí, eso descontado. Pero además, lo grave es que eso era con FONIT y conectividad. Al no pagar el FONIT y la conectividad, que son alrededor de 30.000 pesos, en las escuelas privadas hemos cobrado menos que el mes anterior. Una cosa tremenda. No solo no hay aumento, sino hay disminución del salario. Tremendo. Sí, sí. También sí sucedió en las escuelas públicas. La verdad que es una situación desesperante, sobre todo porque obliga a los trabajadores a la indignidad de trabajar y no poder llegar a fin de mes, ¿no? Exacto, ya eso, llegar a fin de mes es una utopía. Lo que pasa es que ni siquiera cumple el carácter alimentario del salario, porque imagínate, con 220.000 pesos, que es finalmente lo que en febrero se cobra sin ese FONID y sin esa conectividad, no sé qué familia puede llegar a una semana de comida. Es ya una situación desesperante la que vivimos los docentes mendocinos. La verdad que es tremendo, y también, bueno, el agravante en las escuelas privadas de que también, bueno, la situación es particular, ¿no? No solo porque es más difícil por ahí reclamar, porque los docentes están más estigmatizados, recordemos las escuelas privadas tienen a sus dueños, y también el hecho de que, bueno, se está bajando la matrícula también en las escuelas privadas. Exactamente. Los patrones privados también vienen expresando que están mal económicamente ya hace un tiempo, y bueno, esas razones llevan a despidos, a precarización del salario, a que, bueno, los padres que también no les aumentan los sueldos no puedan mandar a sus hijos a las escuelas donde hay cuota. Es un círculo vicioso de recorte y de precarización que, bueno, que se agudiza cada vez más. Bien, aquí en Mendoza, ¿qué acatamiento esperás? Recordamos que acá en Mendoza, lamentablemente también, el acatamiento no ha sido muy alto en general, salvo por ahí el año pasado, pero en general no ha habido acatamientos grandes por una cuestión del ítem aula, por una cuestión de que se está castigando y se está persiguiendo de alguna manera también a los docentes que paran, que protestan. Pero bueno, ¿qué esperan? Sé que ha habido también una llamada en las redes sociales para concurrir en el día de hoy vestidos de negro, como una situación de luto, expresando, digamos, lo que está pasando con la situación de las escuelas. Bueno, ¿qué expectativas tienen ustedes? Exactamente. Acá nosotros llamamos a paro porque el paro es nacional. El cuerpo de delegados, por supuesto, hace paro, y hay escuelas que hay un porcentaje de docentes que también han hecho paro. Es bajo el acatamiento por lo que vos ya has expresado y vamos a hacer acciones nosotros con nuestra patronal privada, porque ellos son los responsables del pago de nuestro salario. Vamos a ir desde el sindicato al arzobispado a solicitar ahí que nos atienda el obispo para que intermedie ante esta situación en las escuelas confesionales. Y vamos a ir de ahí a la legislatura también a expresarle a los representantes del pueblo esta situación que estamos viviendo. Claro. Así es que esas son las medidas que nosotros vamos a hacer. También, como vos decís, hay escuelas que no es que estén conformes, sino que tienen imposibilidad económica real de hacer un paro, de afrontar los tremendos descuentos que se producen aquí en Mendoza, y son las escuelas que están proponiendo otras medidas de acción, que es ir de luto, bueno, manifestar en cierto modo a los padres también la situación que estamos viviendo. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, por el contacto, María Luisa. Y bueno, espero que la jornada de hoy por lo menos sirva para concientizar, ¿no? Lamentablemente los docentes también tenemos que sufrir, aparte de todo esto, un largo proceso de estigmatización que yo creo yo que viene desde la época de la carpa blanca, ¿no? Me parece que fue bien leído por la derecha el hecho de que tenía una gran llegada a nivel social. Y hoy nos encontramos en un camino casi contrario. Se ha trabajado sobre la sociedad, sobre la subjetividad, para hacer creer que, bueno, que los docentes son vagos, que trabajan poco, que tienen muchas vacaciones, un montón de cuestiones que tienen, están muy alejadas de la realidad y mucho más de la realidad de las escuelas al día de hoy, ¿no? Así que bueno, espero que también sirvan estos etapas de concientización para que el docente por lo menos vuelva a entrar en consideración la consideración que corresponde y que nunca debió perder, ¿no? Exacto. Es sistemática la agresión a todo lo que puede oponerse a este sistema liberal que quieren implementar desde hace años. Y bueno, es muy importante que demonicen a los sindicatos, que demonicen a los trabajadores y bueno, y en ese caso también a los docentes. ¿Por qué? Porque solamente ante esto, como ya hemos visto, ante el DNU y la ley ómnibus, los que nos podemos oponer es el movimiento obrero organizado, no hay otro que se pueda oponer, y bueno, y es lo que se está haciendo. Así es que sí, lógicamente deben demonizar y descalificar al sindicalismo en su gran mayoría, que es lo que tratan de hacer con la conciencia individual de cada ciudadano. Así es que, por suerte, existen sindicatos, existen cuerpos de delegados, existe quien pueda resistir a estas situaciones tan injustas que estamos viviendo a diario. Tal cual. Bueno, muchas gracias, María Luisa, por el contacto. Y bueno, seguiremos ahí en contacto y bueno, estaremos cubriendo todo lo que haga falta. Y bueno, ya saben, estamos aquí por cualquier información que quieran darnos o lo que sea. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, un gran abrazo, que estén bien.